Ahí te va. Todo por todo, nada por nada. ¿Qué es eso de andar pescando sin carnada? No es difícil, tampoco una babada, pero no tan fácil como montar una mermelada. Tardes heladas, noche soleada, madrugada humo, la hierba quemada. Junta calaña, clase derrochada, una caja, la voz, voz y tres patadas. Wow, wow, wow, se perdió el descontrol, ¿qué pasó? Ey, pero igual divertimos, esto te confiesa, I love cerveza. Dame una más de esa. Ahí te pide un yeah, dos, ajá, y tres, wow, wow, wow, para el loco. ¿Y cómo dice? Un yeah, dos, ajá, tres, wow, wow, wow. Un yedo, ajá, tres, wow, wow, wow. Un yedo, ajá, tres, wow, wow, wow. Un yedo, ajá, tres, wow, wow, wow. Para zapa, para hacer lo que sea. No encuentro el pantalón, pero me pongo la remera estilera. Lo que representa en la selva. Faltarán muchas cosas, pero vamos a fortalecer las formas, normas y vos más formas. Duro que una bala en la cama te quiere matar, no me discuta. El botón a vos te ajusta, te gusta la pelota, bancate la fruta. Ahí te pide un yeah, dos, ajá, y tres, wow, wow, wow. ¿Qué? Para el loco. ¿Y cómo dice? Un yeah, dos, ajá, tres, wow, wow, wow. Un yeah, dos, ajá, tres, wow, wow, wow. Un yeah, dos, ajá, tres, wow, wow, wow. Un yeah, dos, ajá, tres, wow, wow, wow. Un yeah, dos, ajá, tres, wow, wow, wow. Un yeah, dos, ajá, tres, wow, wow, wow. Un yeah, dos, ajá, tres, wow, wow, wow. Un yeah, dos, ajá, tres, wow, wow, wow.